Yo, Looney Tunes y Noriega. Carlos Bernía. Avísame. Yo. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí ya ni que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. La fiesta, la directora, es que te fui a buscar con el doctor de motora. Yo lo que quiero es que salga, que a ti te ignora. Yo solo quiero que tú me demuestres que eres una muchacha decente. Y aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente que soy un gante, pero todos mienten. Lo caco que llegue el fin de semana pa' meterle la cabra a tu hermana. De que va pa'l cine con tu pana. Un placer desde tu cama. Madruga para ir a la escuela. Siempre me llama por si el timbre no suena. Yo dando ronda esperándote afuera. Y tú te asomas cuando me cualquier hora.